Rioja. Y tienen flores, chicas, para allá. Esta es forma de agradecimiento. Tienen flores, tienen. Dale a los changos, a los changos. Se va a acabar.